desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Al borde de la Tercera Guerra Mundial? Siempre. ¿Genocidios televisados? Hay. ¿Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos? También tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Bienvenides, bienvenides una vez más a esto que hemos dado por llamar, ¿no se me oye? ¿Por allá? No se lo oye. ¿No se me oye? A ver, hola, hola, ¿se me oye? No se lo oye. ¿No se me oye? Bueno, ya veremos, ya, ya nos veremos oyendo, ya nos iremos oyendo. Pero bueno, esto es otro fin del mundo, temporada 2. Y del otro lado, quien decía que no me oía o no me oía, una nueva incorporación a este programa, en este rol, porque ya la tuvimos como columnista en una fugaz columna, que tuvo una excelente columna, nos dejó a todos muy entusiasmados con el hecho de la obra que hablamos en ese día. Bueno, sin más preámbulos, del otro lado, Carito Torres. ¿Cómo va, Carito? Hola, buenas tardes. Gracias por este recibimiento. Es un contrato que costó muchísimo cerrar, la verdad. Soy una persona tan reconocida que fue difícil la negociación, pero estoy acá. Eso me pone muy feliz. A nosotros también. La verdad es que fue difícil. Fueron como dos o tres mensajes que tuvimos que mandarte. Dale. Y acá bueno, arrancamos. Dale. No fue tanto, pero no estuvo bien. Va a haber otras voces en esto que es otro fin del mundo, voces que hoy están tal vez quedándose sin voz en la cancha de Estudiantes, como es Nehuen Alegretti, que cada vez que el pincha juegue no va a estar. Hay caras como de que tal vez no alientan tanto. No alentamos tanto para ese lado, no. ¿No? Alentamos más para el otro lado. Ah, mirá, acá sí. Se puede picar lindo esto alguna vez sí. En vivo. Me gusta porque no habíamos tenido... Podemos hacer un bloque de cultura de los clubes de la ciudad. Tipo, puede haber una batalla de cantos. Sí, exacto. Todos los cantos cancelados. ¿No? Sí. Todo pi, pi, pi. Ese día va a ser incantable. Un pi constante. Pero bueno, le mandamos un saludo. También se va a estar sumando dentro de un rato Novodia en formato de compartir el aire. Va a volver con una suerte de columna también. Carito va a estar de columnista también, ¿o yo no? Yo voy a estar de columnista, sí. ¿De yo qué? Voy a estar de todo. De todo. Salvo el show de mímica que tenía preparado, que por cuestiones de transmisión no se va a poder dar. Sí, cuestiones de lenguaje. Exacto, pero después, si algún día hay que cantar, capaz que canto también. Ah, me gusta. Sí. ¿Está ese de cara dura o hay un saber ahí? No, hay un saber, pero hay ancestral, saber. Te diría. Porque acá es multifacética. Acá es del teatro, del canto, mururuaya. En la vida vos podés elegir hacer una cosa muy bien o ajá, hacer muchas cosas más o menos. Yo soy del club del que hace muchas cosas más o menos. Sabés que no necesariamente a veces es una cuestión de elección. A veces nada te sale excelentemente bien. Claro. Y bueno, pues. Podés también ser del club de hacer muchas cosas mal. Claro, pero bueno, por suerte lo importante no. Es el esfuerzo que uno sí, le pone, ¿no? Sí, por supuesto. Intentarlo es fundamental. Este año, otro fin del mundo, vamos a intentar no caer en los pozos a los que nos empuja cotidianamente la realidad, pero bueno, igual, nada, nos empuja cotidianamente la realidad a esos pozos y vamos a caer seguramente en las depresiones, en las tristezas y demás, pero vamos a intentar darle un poco más de pulsión de vida. Somos un canto a la vida. ¡Sí! Griten del otro lado. Y hay consigna, y dejamos de darle vuelta a la consigna de la canción del fin del mundo, cómo te imaginas el fin del mundo, cómo te gustaría, cuál es tu fin del mundo, todo basta bajón, de fin del mundo. Todo distópico, todo mal, y tenemos una más o menos bien, sí, dirían la canción. Exactamente. la consigna del día de hoy para nuestros oyentes, para que nos manden vía WhatsApp, por audio o escrito, es ¿cuál es su pequeña victoria del día de hoy o de esta semana? ¿Qué fue esa cosita mínima que te sucedió y que te hizo sentir que habías triunfado en algo, que te llegó un poquito de alegría? Me gusta, porque hablamos mucho de los fines del mundo, de todas esas pequeñas derrotas cotidianas. Bueno, pequeñas victorias. Yo tiré una y me la dieron de baja porque dijeron que era pequeñísima. Sí. Pequeñísima, pero que no se te pegue la tortilla. Sí, se siguen riendo. Pero que no se te pegue la tortilla de papa, sobre todo. Porque la de, yo creo que la acelga se despega más rápido. Es más fácil. Sí. Ahí se genera una homogeneidad. Sí. Además el líquido que larga la acelga, algo juega ahí que ayuda. Pero la tortilla de papa, una tortilla de papa despegada perfectamente, el hecho de cuando vos girás el plato y caiga todo perfecto y no te quede un pedazo en la sartén, es una pequeña victoria. Es hermoso. Sí, es hermoso. Viéndolo desde otro punto de vista, sí. Yo encontré mi pequeña victoria. Ah, la estuviste pensando muchísimo igual. Cuando coincide, esto es muy de trabajadora. Sí, cuando coincide el horario que te dice la aplicación del micro, ajá, con el mismísimo micro, te dice arribando y está arribando. Qué lindo. Esa es mi victoria de cada día. Sí, cuando hay que hacer combinaciones. Acordate, no tenés micrófono, Hanna. Si querés hablar, le damos también la bienvenida a Hanna, nuestra encargada de redes, de mates, de producción, de muchas cosas. Y seguimos dando saludos a gente que está... Capaz que en algún momento se aparecen porque eran parte de este programa. Andrea Reina, La Loba también, que están ahora escuchando, tal vez desde sus hogares, tal vez desde alguna playa del Caribe. Vaya uno a saber dónde se encuentran. Estaba pensando en esto de que coincida el coso. No sé si es una pequeña victoria, pero hay una sensación de superpoder cuando le pega el pronóstico. Cuando sí, tenés pronósticos distintos, cada teléfono te dice una cosa. No, Dios dice que va a llover. Y cuando el tuyo dice que va a llover y llueve, te sentís un poco superior al resto. Si viste, te dije. Está quien lo tiene porque le duele la rodilla, porque sabe leer ciertas cuestiones atmosféricas. Y me parece que es un pequeño superpoder que tal vez en algún momento podríamos usarlo de consigna. Yo siento que es una época tan dura para todos que cualquier cosita que te sale bien... mínimamente ya se transforma en una victoria del día. Bueno, más allá de nuestras victorias, cuéntenos sus victorias. ¿Dijiste del teléfono? No lo dije, pero lo voy a decir a continuación. Para comunicarse, A ver si te lo aprendiste. Sí, lo voy a decir sin mirar el papel, mira. Dale. Es 221-20-25-275. ¡Correcto! Gracias a una ayuda de memoria que me dijo Pablo y que ha sido esclarecedor. Es como reglas de memotecnia. Esa. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Es un problema que no te acuerdas cómo se llama la regla de memotecnia porque no estaría funcionando esa parte. Sí. Bueno, ¿qué se pueden ganar? Porque claro, no solo que hay consigna para que participen. Ya con el hecho de participar se ganan, ¿saben qué? Darnos una pequeña victoria. Sí. Hacernos sentir acompañades, abrazades por sus audios. Así que participen sin más, pero además se pueden ganar un producto de Fábrica Palmera, hermosos productos, un cuaderno seguramente sea lo que se ganen, como para limitar lo que es un producto. Qué bueno, hay una colección de imprescindibles que es divina para poder afrontar la vida, ¿no? Un cuaderno con bien. La cara de Norita, de Walsh. ¿Cómo gustaría ser oyente para participar y ganarme ese cuaderno? Yo también, Las ganas. Las ganas que tengo. Tomaría nota, que nunca tomo nota, pero con un cuaderno de esos... Yo estaría tomando notas en ese cuaderno y no en esta fotocopia que me sobró de la escuela, por ejemplo. Sí. Todo el mundo califica para participar en el premio. No importa si nos están escuchando gente que tendría que estar hablando al vivo. También funciona, no pasa nada. Dale, manda nomás, manda audio. Pero solo si mandan audio. ¿Cómo fue tu 2026? ¿Cómo está siendo? Yo ya lo di por perdido, por eso, ¿cómo fue? No, ya estamos en mi mayo 2020, casi. Se está haciendo noche. ¿Sí? Sí, se me está haciendo largo. Mira. Y eso que estamos en abril. Y eso, claro. No, mi 2026 me encuentra con mucho trabajo, no así con mucho dinero. Es una paradoja del destino. Es la vida, ¿no? Sí, la vida misma. Pero embarcada en proyectos artísticos hermosos. Tírate unos chivos. Bueno, Ya que estábamos. Bueno, por un lado, formo parte de una murga que se llama Como Chimangue, con la que vamos a estar presentando nuestro espectáculo dentro de un mes y piquito. Así que estamos como con mucho ensayo preparándonos para eso. También participo de una obra de teatro que se llama La Cantante Calva, que se hace en la Mercería los días sábados, menos este sábado, pero los días sábados. Y también estoy en los preparativos de una obra nueva, así que eso también me tiene muy contenta, muy feliz. Y además estoy siendo parte de este programa, que es algo muy hermoso y que tenía muchas ganas de continuarlo el año pasado. Así que se puede decir que viene bien. ¡Qué bien! Tendría que haber tenido preparados los efectos de aplauso. ¡Qué bueno! Sí, gracias. La que puede, gracias. Puede. Soy una optimista igual, ¿eh? No, soy una gran optimista. Está bien. Nos encontramos dos optimistas. Yo no vengo tan optimista como suelo estar. Ah. Pero bien. Pero agotado, cansado. No sé si es que estoy viejo ya. Y es la humedad. La gente me ha taladrado tanto la cabeza, gente cercana a mí. Estamos viejos, porque te unen, ¿viste? Se sienten viejos y como va a cumplir, te suman, como tenés los mismos años, así del mismo año, te suman en la bolsa. No, estamos viejos, amigo, estamos... Pará, yo estaba re bien hace un par de días atrás. ¿Por qué tanto estamos viejos? Estoy capaz que me la creí. La gente no entiende que la juventud es un estado del alma, no así un número que refleja la edad que tenemos. No es el número de documento. Pero por supuesto que no. Pero bueno, usted es un jovenzuelo, yo lo veo desde acá y un jovenzuelo recién salido del secundario, mira. Ah, mira. Qué lindo. No me acuerdo nada del secundario, así. Pero bueno, creo que cuando salí tampoco me acordaba mucho de lo que había aprendido. Pero bueno, después a veces aparecen. El otro día hice una ecuación. Cosas que uno cree que nunca jamás va a utilizar en su vida. Y al pedo, ¿no? Porque jugando con una cosa que me apareció en Facebook, que es mi red social de cabecera. Ay. Ya, bueno, no parezco tan una adolescente, ¿no? Creo que tengo que decirte que sos viejo, Pablito. Yo intenté defenderte, pero vos te tirás agua solo, te tirás tierra encima. La gente ha abandonado Facebook sin seguir explorando los beneficios que tiene. Pero bueno, había esos que te dicen el perro mide tanto, el cuánto mide el árbol, porque el perro está arriba. Y hice una ecuación, digo, esto lo tengo que resolver, no puede ser que no. Hice una ecuación y me salió bien. Y eso que me iba muy mal en las ecuaciones. Ay, bueno, estamos viejos entonces, esa sería la... Usted está un poco viejo. Recuerden entonces, si quieren ganarse un cuaderno de Palmera, nos mandan cuál es su pequeña victoria. Cualquiera, todas valen, ¿eh? Más allá de que acá no me dejaron que no se te pegue la tortilla, es una victoria. Me bajaron la mía. Manden sus pequeñas victorias al 221-2025-275. ¿Qué vamos a tener hoy? Como para adelantarles. Hoy vamos a tener dos entrevistas muy interesantes. La primera es a Laika, militante ambientalista, defensora del agua de Mendoza, que fue detenida en las últimas movilizaciones. Vamos a charlar con ella para ver cómo sigue la lucha allá en Mendoza, cómo está el estado de la causa, cómo fue la situación, para estar al tanto. Y también vamos a estar entrevistándonos con un participante de la Global Summit Flotilla, un argentino llamado Ramiro Giganti. Giganti. Y también vamos a tener a Karimé desde la librería Malatesta volviendo, porque el año pasado no... ¿Es la primera vez que está Cari en Otro Fin del Mundo? Es la primera vez. El año pasado no tuvimos la columna de las recomendaciones literarias de Cari, así que si andan con ganas de leer algo y no saben qué, va a haber respuestas. 22 grados en este momento, 21 grados bajo. Soleado, dice. ¿Está? ¿Ves por qué mi teléfono está mal? Para, yo voy a fijarme en mi teléfono. Estar. Mi teléfono dice nublado, temperatura real 21 grados centígrados. Bueno, coincidimos en la temperatura, igual está claramente no está soleado a las 7 y cuarto, ya es oscuro. Casi. Yo estoy ofendida con que diga humedad 83% cuando debería ser 400% porque está insoportable la humedad. ¿Sufrís mucho la humedad? La detesto. Ah. Yo estoy haciendo rituales nocturnos para que vuelva el frío y se instale. De una vez por todas. Y no haya humedad hasta... Igual es frío húmedo el de acá también. Sí, bueno. No, todo no se puede. Salva. Y mañana llueve. mañana llueve. Así con todo parece. Sí. Pero después esto puede cambiar. Todo puede cambiar en cualquier momento. Es un problema lo de la... A mí me vendría bien un poco que llueva, no, hoy hablábamos, no he regado las plantas. Entonces me ahorra un trabajo y he lavado ropa. Así claro. Que estoy en el mejor momento que puede estar una persona para darle la bienvenida a las lluvias en la ciudad de La Plata. ¿Vos cómo te agarras si llueve? A mí, sin paraguas, porque tuve muchos paraguas que he perdido sistemáticamente arriba del micro. Pero a mí me haría feliz que llueva. Yo estoy esperando que llueva, la verdad. Tengo mi ropita lavada, tengo el pasto tan crecido que no hace falta riego. Ya fue. Ya ni me veo si entro al patio, así que por mí que se largue ya, inmediatamente. Que se venga esa lluvia. Se me iba a decirte una cosa. Vi que los argentinos no usan paraguas. Estadísticamente es una de las poblaciones que más enfrenta las lluvias. Así, sí. a como viniste. Pero... En mi caso me di por vencida porque realmente los perdí a todos. Y decidí invertir en una campera impermeable y fue una gran decisión porque afronto las lluvias. ¿Pero es impermeable, verdad, o es la que te termina mojando? No, es muy impermeable. ¿Es buena? Sí, asombrosamente. Pero te da sus... Ese es el problema, que nadie te lo diga. Es, loco, lo vas a pasar mal. Seco de afuera, pero te mojás adentro. Claro, no te vas a mojar con lluvia, pero te vas a mojar con tu propia transpiración. Lo abrís y es como que sos un charco adentro. Pero bueno, hay que saber combinar la vestimenta. O saber abrirla en los momentos adecuados para que recircule el aire y volver a cerrarla. Hay unas que vienen con aeroventilas en las axilas, como que tiene un sistema de circulación, porque se dieron cuenta que la tela impermeable, nada, no respira nada, es la idea. Pero bueno, nada. No nos cuenten si afrontan la lluvia con paraguas o con impermeable, porque no es la consigna del día. No, cuéntenos su pequeña victoria del día de hoy o de la semana. Carito, vamos a escuchar la primera canción que ha sido elegida por ti. Sí, vamos a escuchar la primera canción, que se llama Necesidades y es de Don Osvaldo. Bajando están los mismos que maltrataste yendo para arriba sin dudar. Si este tren solo de ida no puede parar, y si esta vida es el final, el sol se va por el oeste, se ve brillar a los rieles. Derriba la vía y genera el paz, y por la vía se va la tarde y llega la gana de llegar al barrio y respirar ni soñar con vivir un poco lejos de la enfermedad de sufrir. Sensación de estar abriendo un paraguas, integración temporal. Las cadenas que no se ven son las que aprietan más. No nos merecemos seguir perdiendo el tiempo en alcanzar cosas que no cambiasen el más allá. Comprar lo justo no alcanza. ¿Qué vas a hacer el día que no tenga para comprar? Pertenecer es el complejo de lo que creen que al pagar todo puede suceder. Aspiracionales jardines son abono de siembra para cosechar desigualdad, y además serán los mismos que te cuestionen orden, sea tranquilidad y soñar conmigo lejos de la enfermedad. paraguas, integración temporal. Las cadenas que no se ven son las que aprietan más. Existen también aquellos que eligen pasar el tiempo sin alcanzar cosas que no cambian en el más allá. Poder brindar con quienes que brindar. Abrazo de emoción, de alegría, de consuelo. Los pájaros en el cielo y mis pies en el suelo. Que nos vuelva tu convicción y tu verdad. Las lágrimas, la risa, la muerte en vida y el afán de resucitar. Bajando están los mismos. Estamos un poquito oxidades, tal vez habíamos perdido cierta práctica, sobre todo en el doble comando de operar y conducir, y cuándo hacer las cosas, con qué tiempo hacer una cosa y la otra. Ahí estamos intentando comunicarnos con Laika para charlar sobre lo que fue la movilización de la semana pasada en la ciudad de Mendoza, lo que fueron las movilizaciones en distintos puntos del país en contra de la reforma de glaciares, de la ley de glaciares. Nada, en cuanto podamos comunicarnos, nos vamos a comunicar. Sí, mientras tanto, vamos a recordar la consigna del día de hoy, que es: ¿qué pequeña victoria tuviste en el día de hoy o en esta semana? Esa cosita mínima que te pasó, que para otros puede ser algo muy pequeñito, pero que a vos te alegró el día o la semana. El premio para la persona que salga sorteada luego de responder esta consigna tan creativa es un producto de Fábrica Palmera, un hermoso cuaderno de anotaciones de Fábrica Palmera, que lo vamos a estar sorteando hoy mismo, porque estamos oxidades, pero manijas, contentos. Y manijas. Muy, ¿sí?, manijas. Y ya van llegando. Ya van llegando mensajes de nuestro fiel participaciones, público. Así que vamos a escuchar la primera victoria que nos comparte Marula. Hola, acá Marula, compartiendo mi pequeña victoria de hoy que me hizo arrancar bien, pero menos mal que volvieron. Mañana me levanté como siempre, zaraza, saqué a pasear a mi perrita antes de ir al laburo, tranquila, porque mi colegio es 20. 6:15 está regia para ir hasta la esquina y volver. Cuando paseo súper rápido, agarro el teléfono para ver la aplicación que me decía de cuánto faltaba para que pase Moni. Abro, elijo mi parada, taca, 2 minutos. Y fue como, ¿qué? Casé la mochila, menos me puse el pintor, salí corriendo, corrí literalmente 2 cuadras, que ya no podía ni respirar. Cuando llegué a la esquina donde frena mi bondi, ahí estaba, en la otra esquina, llegué, no podía respirar, no podía ni decirle a dónde tenía que ir al chofer, pero llegué, y fue como, dale, loco. Y para sumarle bonus track, me acaba de pasar lo mismo otra vez. Estaba recién en la Biblio, en el Olga, y me estaba despidiendo de mi amiga, y vuelvo a entrar en la app para ver en cuánto tiempo pasaba el bondi para regresar a mi casa, y que me decía 3 minutos, así que ahí otra vez casé la mochila, le di con todo, y este sonido ambiente bello que escuchan, soy yo en el colectivo que llegué otra vez a la parada. Así que bueno, no paro de triunfar. Qué hermosa esa victoria de Marula, contada con tanta te da alegría a vos misma, viste, de imaginarte ahí llegando a la parada y que el micro esté llegando y que salga todo también muy, muy de docente, que se traslada a lugares lejanísimos para realizar su labor. Así que gracias, Maru, por este aporte. Los audios puede ser que tenían doble chance en ese sorteo. Correcto, correcto. Tienen doble chance y yo creo que si te pasas dos veces la victoria en un día, no te digo que ya se ganó el premio, no te lo digo porque me parece injusto, están participando. Tiene que estar a la altura. Sí, arrancamos con una gran victoria. Bueno, estamos con algunas dificultades de recepción, contestando, pero intentándolo, porque queremos hablar sobre el por qué arbitrariamente detienen a 8 personas, pero a 2 personas particularmente, por casi una semana, salvando las diferencias de lo que fueron los días, pero muy similar a lo que pasó luego de la represión por la reforma de la ley Bases, donde hubo compañeros que estuvieron detenidos 3 meses. Sí. 3 meses hasta que claramente no había forma de sostener esa imputación y terminan quedando liberados, pero no así libres de cargos. Exacto, ¿no? Sí. Y también entender a partir de estas situaciones que van pasando cómo el aparato represivo del Estado va tomando nuevas estrategias para encauzar a los militantes populares, para generar, obviamente, trabas en la defensa. Y además de pensarlo como trabas también... Hola, ¿qué tal? Pensarlo como desmovilizar en algún punto, ¿no? Cómo con esas estrategias generan que las personas tengamos miedo de salir, de movilizarnos, de estar en la calle, porque te puede pasar que, como a muchas de las personas que estaban el día que se trató la ley Bases, ni siquiera estaban pisando la calle y fueron detenidos de forma totalmente violenta, encausados y además detenidos por muchísimo tiempo de manera injustificada. Le damos la bienvenida al aire de Otro Fin del Mundo a Novodia. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Se escucha ahí? Yo te oigo. Bien, acá recién llego de una caminata por la ciudad bastante húmeda, no me acostumbro, pueden pasar 84 años. ¿Cómo andan? Bien, justo hace un momento hablábamos de la humedad que está reinando en este suelo. Y te voy a contar la consigna que tenemos en el día de hoy, ya que llegaste, dale. Quizás no la sepas. Es qué pequeña victoria has tenido en tu día, mínima, que quizás para otro es nada, pero que a vos te alegró el día, la semana. En mi día, vengo medio floja de victorias esta semana, pero estaba en una de trabajar sola y desde casa y como muy aislada y de que me fue comiendo la casa y no lo fui notando, creí que estaba bárbara. Y están tirando abajo la pared de mi casa, entonces es como martillazo, los palmeras y qué sé yo, y no me puedo concentrar, entonces me fui a lo de una amiga. Y me hizo bien el cambio de aire, me comí unas empanadas, fue lindo regarle las plantas, ella estaba trabajando, así que eso. Bueno, bien, encontrar tiempo para regar las plantas es una pequeña y gran victoria. ¿Cómo cuestan esas cositas, estamos no? Estamos cada vez más esas mal. Pequeñas estamos estructuras. Cada vez más mal. ¿Eh? No. Mira, estamos cada vez peor. Que no se pegue la tortilla de papa y le parece una boludez. Vos porque tenés una perra grande, entonces de por sí ya estás acostumbrado como un montón de rituales que para alguien que no son re difíciles, Pablo. Bueno, está bien. Dije que no iba a opinar. Igual lo de la tortilla es válido, ya reafirmamos que es válido. Está. Tenías vos otras victorias. Igual, ¿cuáles son tus victorias, Pablo? No, había tirado esa, que no se te pegue la... Lo de la heladera chicharrada. Ah, porque después, esa es buena. porque hay algo que pasa, que también esto es bajo, estamos muy así bajo, como queremos estamos agarrarnos ahí de cualquier cosa, pero que la, si haces una compra de verduras, frutas, que nada se ponga feo dentro de la heladera. Eso es una re victoria. Porque además sentís que algo hiciste bien, como que wow, me alimenté bien. Sí. No, me comí unas verduras esta semana. Te sentís la persona más creativa de, del mundo, sí. Me pasó una vez este año solamente. Y me hice en un momento unos snacks de Kale. Los metieron y fue como, ¡ah, sí, arre! Ese es cuando, si medio pegaste bolsón, aprovechaste. Sí, todo. Yo hoy compré después de mucho tiempo también un paquete de así de verduras y vinieron tres pepinos. Entonces, bueno, ya hice unos encurtiditos medio rápido por una ensalada. Tengo que hacer, ¿qué hago con dos pepinos y medio que todavía me quedan? Bueno, pero ya planificaste, una mascarilla facial. Mascarilla facial. Un agua de pepino. Agua de pepino, una ensalada griega. Muy bien. Y estamos. Delicia. Muy bien. Dejé unos pepinos encurtidos para una hamburguesita. No, bien. Pero no, bueno, hay que te obliga a... Decime cómo se hace. Es un falso encurtido. No, no, cada vez se hace para hacer esas cosas, como qué te motiva, cómo esto haces? De que nada se ponga feo en la heladera. Está bien, está bien. De, sí, de sentir que le tengo que ganar el tiempo en un punto. Que le tenés que ganar el tiempo. Con esa estamos. Vamos a hacer un cambio de planes. Okay. Porque nada, estamos ahí con una cuestión de tiempos, capaz que cruzados. Entonces nos vamos a ir a otro momento del programa, que es la entrevista con Ramiro Giganti. Él es parte de ANRED, parte de la red de medios alternativos. Está siendo parte de esta nueva flotilla que partió el domingo hacia Gaza. Claramente no lo podemos llamar ahora, es medianoche, están en alta mar, es de noche, digo, tienen sus complicaciones, algunas conexiones a ciertos horarios, pero estuvimos intercambiando mensajitos para que nos comparta algunas reflexiones, algunas... Sí. Quizás estaría bueno poner al tanto por si hay algún perdido caído del catre. Capaz que no alguien sabe, no que sabe es qué pasó este la domingo. La flotilla, claro. La Global Sumud Flotilla es una flota de barcos que es una acción humanitaria, en realidad, ¿no?, que se viene organizando hace un tiempo. En este caso es la organización de más de 80 embarcaciones con alrededor de 1.000 tripulantes de 70 países diferentes que se embarcan desde Barcelona rumbo a Gaza con el objetivo de romper el bloqueo que Israel tiene sobre Palestina, hacer llegar ayuda humanitaria y también poner el conflicto palestino en foco, en el foco de los medios, de los grandes medios que no suelen darle o que suelen tener, ¿no?, la versión del sionismo. Y bueno, entre toda esta gente que está viajando hacia Gaza, está Ramiro, que nos dio la entrevista. Sí. Hola, compañeras y compañeros de Radionauta. Bueno, les habla Ramiro desde de ANRED, desde la flotilla Sumud Global, que estamos camino a Gaza. Lo que principalmente me motivó a tomar esta decisión es, primero que nada, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Palestina, lo que pasa en la región, lo que pasa con el Líbano también, que particularmente me toca de cerca por mi descendencia familiar también, pero no importa eso, creo que cualquier ser humano, sobre todo las imágenes de Gaza de los últimos 2 años y medio, cualquier ser humano con algo de sensibilidad no puede permanecer indiferente.

a la posibilidad realmente económica. Es decir, bueno, claro, puede estar dos o tal vez más meses sin percibir un ingreso, y eso, nada, está bueno que compañeros que puedan tener esos pisos estén también haciendo estos aportes que son fundamentales. Obviamente vamos a traer otras voces después de la flotilla. Hay sí, una compañera que egresada acá de la Universidad sí, de La Plata, Yara, médica, que es médica, Yara, de la posta de salud, que siempre están presentes en todas las manifestaciones, asistiendo en las represiones que se dan en general los miércoles afuera del Congreso. Y ella también es una de varios argentinos y argentinas que están embarcados en la Global Sumud Flotilla. Lo otro que me queda pensando en esto justo de la consigna hoy, las pequeñas sí, victorias, él nombra esto que digo, son esas cosas, porque a veces dice, bueno, ¿cuál es, qué objetivos se persiguen con una acción como la flotilla, ¿no? Más allá de la visibilización. Y hay pequeños objetivos, esto que por dos días los pescadores pudieron salir a pescar, pudieron volver a conseguir alimento en el medio de una guerra, en el medio de un ataque constante del Estado terrorista sionista de Israel. Son esas pequeñas victorias también que, nada, que fortalecen, ayudan a decir, bueno, sigamos haciendo, banquémosla acá también nosotros, que con lo que nos toca, y sigamos acompañando. Pudimos resolver la cuestión de comunicación con Laika, así que vamos a escuchar una canción que se llama Palestina. ¡Qué coincidencia! ¡Qué curioso! Suena Palestina de las manos de Filippi, y pegadito hablamos con Laika sobre la represión en Mendoza. ¿Cómo se oculta un genocidio? ¿Cómo se oculta? ¿Cómo se oculta un genocidio? ¿Cómo se oculta un genocidio? Amenaza de la Gaia, a eso que le gustan las murallas, les encantan los misiles, la matanza de civiles, les encanta el apartheid y el Estado de Israel, les encanta el apartheid y el Estado de Israel. Eso que te acusan de nazi, hay que quedar calados contra el sionismo. Genocidas, asesinos, matan niños. Los nuevos nazis, matando niños, limpieza étnica y exterminio. No vaya a ser que quede alguno vivo y en el futuro sea un resentido. Usurpación de bienes y derechos, cárcel, cielo abierto más grande del mundo, sol y muy mundo. Genocidas, asesinos, mataninos. ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se lucha por el pueblo palestino? De masa, para terminar con la matanza. Palestina libertad, desde el río hasta el mar. Palestina libertad, desde el río hasta el mar. Contra Trump y Milei, contra todos los que apoyan al Estado de Israel. Genocidas, asesinos, mataninos. Genocidas, asesinos, mataninos. Genocidas, asesinos, we'll be right back. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Seis minutos pasan de las 8 de la noche y ahora sí estamos ya en comunicación con Laika. Ella es una de las detenidas de la última movilización que se hizo en Mendoza el miércoles pasado, movilización que se repitió en distintos puntos del país, defendiendo los glaciares en contra de la modificación de ley de glaciares. Con la particularidad de que Laika estuvo casi una semana detenida y bueno, queríamos que nos cuente en primera persona cómo fue la situación y por qué, qué argumentos le pusieron para privarla de su libertad por casi una semana. Buenas tardes, Laika, ¿nos escuchás? Buenas tardes, ¿cómo va, Pablo? Sí, te escucho. Muy bien. Contanos, Laika, ¿cómo se da la detención, cómo se da la represión que se pudo ver en redes? Distintos medios comunitarios estuvieron ahí acompañando, pero ¿cómo fue tu caso particular? Y sobre todo esto, ¿qué argumentos ponen sobre la mesa para no liberarte cuando a vos y el otro compañero cuando habían liberado ya a 6 de los detenidos? Bueno, la represión que fue, como se vio en los videos y como vimos en carne propia muchos compañeros y compañeras, brutal, totalmente excedida de fuerza y de operativo, se da en el marco de cuando estaba ya finalizando la marcha. Estábamos justo por terminar, llegando ahí casi al punto de finalización de la marcha, bueno, cuando empiezan a reprimir y a manotear compañeros al azar. No sé si me escuchan ahí, sí. Yo no escucho muy bien. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Nosotros te escuchamos perfecto. Sí, ahora sí. Bárbaro. Sí, perdón, como había mucho silencio no sabía. No, sí. Y bueno, los argumentos que han puesto para demorarnos tanto Adrián como a mí no tienen fundamento legal más que una causa trucha inventada, en teoría por robo, por intento de robo. Nada, donde como explicaban los abogados, lo único que hay es el testimonio de un policía. Claro, porque y eso fue razón suficiente, en teoría, legalmente hablando, para la fiscalía a disposición de Cornejo, acá en la provincia, para privarnos de nuestra libertad. Hola, Laika, ¿cómo estás? Buenas noches. La acusación de robo es sobre el arma de fuego del policía, ¿no? Sí, aunque después, como no tenían cómo sostenerlo, tuvieron que cambiar la carátula. Claro, bien. ¿Y qué delito se les imputa a ustedes? ¿Eso quedó registrado en la causa? El 194, que es por el entorpecimiento de transporte público, digamos, que es el artículo que sacaron en la dictadura y que quedó, uh-huh. Y que es el que usan claramente para reprimir todavía. Y bueno, y agregan un par de... que lo hacen en todas las causas que inventan, que agregan resistencia... daños a la policía, lesiones y cuestiones así, como que a cada compañero o compañera le han puesto más o menos lo mismo, van combinando ahí las truchadas que meten, pero bueno, claramente sin ningún soporte legal, digamos. Bien. Laika, ¿cuál es la situación ahora? Digo, recuperaron su libertad, pero la criminalización no termina. ¿Qué pasos tienen pensado seguir? ¿Cómo se están organizando los distintos detenidos que les van armando, ¿no? No termina, todo lo contrario, recién comienza. Hay compañeros que ya venimos de procesos anteriores que han durado 2, 3, 4 años de criminalización, de perseguimiento, de judicialización. Y la realidad es que estos días han sido súper gente, los compañeros, las organizaciones en las calles metiendo presión política, difundiendo, visibilizando, dándolo todo. Es como un pequeño impasse en este momento donde estamos descansando y recuperando fuerza, bueno, para organizarnos, ver cómo seguimos para adelante, porque además ya somos 40 procesados en la provincia. O sea que en este momento hay en curso 40 causas abiertas, 40 compañeros distintos, que bueno, que tendremos que abordar ahí de la forma más colectiva posible, para ver cómo le hacemos. Pero bueno, estamos ahora en un impasse. No te podría responder y decirte, estamos pensando tal cual cosa, porque bueno, estamos ahí como en un pequeño proceso de descanso, si se quiere, para recuperar energía. Y bueno, y ahí nos sentaremos y nos juntaremos a ver cómo le damos pelea en el ámbito legal y seguir como siempre dando la lucha y la disputa en las calles, defendiendo el derecho a manifestarnos y nada, y defendiendo nuestro bien común más preciado, que es el agua, que es la vida, de la que Mendoza depende pura y exclusivamente, porque si no, Mendoza, con la emergencia hídrica que tiene, la zona desértica no existe. Y bueno, porque además sabemos que es una atrocidad estos mercenarios que nos están vendiendo el agua, los glaciares, para la explotación de un par de megamineras extranjeras. Así que bueno, eso es como, va a llevar tiempo, tenemos que reorganizarnos ahora, pero bueno, no será muy distinto a lo que hemos venido haciendo, que esto, seguir en las calles, y bueno, con todo un equipo ahí técnico de abogados, abogadas, compañeros que, nada, que le ponen también presión en el ámbito legal. Sí, decías, ¿no? Es un polo que él viene peleando solo para, de los últimos años, traer algunas cuestiones, lo que fue la gran movilización a fines de 2019, lo que fueron también las caminatas de Uspallata hasta Mendoza, ¿no? Un pueblo que viene sosteniendo la lucha por el agua en Mendoza, con gobiernos nacionales, gobiernos provinciales, que siguen haciendo sus negocios. En particular, en Mendoza, ¿cómo, para quienes tal vez ven los glaciares como algo muy lejos o que lo entienden nada más en el Perito Moreno, qué impacto tiene esta modificación de la ley de glaciares en la vida cotidiana de Mendoza? Y acá tiene un impacto enorme, gigantesco y horrible, porque nos van a tocar, además de toda la zona periglaciar, en Uspallata, por ejemplo, está el glaciar Tambillo, que está sobre la cuenca del río Mendoza, que abastece a más de 3 millones de hogares mendocinos, donde se quiere usar xantato, además, en la exploración y la explotación del suelo, que contamina el aire, el agua, la tierra. Entonces, nada, lo único que nos va a dejar es muerte y destrucción para toda la población. Puntualmente donde yo vivo, Godoy Cruz, Capital, La Cera, Luján, son departamentos, o por ahí en Buenos Aires lo entienden más como partidos, que nada, que dependen pura y exclusivamente de esa reserva de agua dulce, agua potable, para vivir. Está en juego también la cuenca del río, no solo son los glaciares, la zona periglaciar, sino también los ríos. Nada, y acá el agua es muy escasa, muy preciada, por eso la lucha en el 2019, por eso la lucha en el 2005, son muchos años donde el pueblo de Mendoza ha resistido, donde creó, impulsó y terminó sacando desde la lucha popular la 7722, que era la ley protectora del agua, que salimos a defenderla y logramos volver a tenerla en el 2019 con toda la movilización popular, pero que bueno, con tanta embestida ahora que nos dan por la salud, que nos dan por la educación, que nos dan contra los discapacitados, contra los jubilados, que tenemos que salir a changuear en uno, dos, tres, cuatro lugares, está difícil recuperar esa masividad, aunque el pueblo está súper consciente, apoya todas las movilizaciones, la gente que pasa en los autos, que pasa caminando, se baja la represión porque necesitan que estemos callados, que estemos quietos. Sabemos también y somos conscientes que las megamineras saben bien que donde no tienen licencia social no se tienen que meter, porque más tarde o más temprano les va a traer problemas y complicaciones mucho más graves. Entonces, bueno, nos estamos enfrentando a un gobierno como el gobierno nacional que está dispuesto a todo con tal de llevarse unos pesos más al bolsillo. Y bueno, y como decíamos recién, Mendoza es un pueblo que en la memoria y en el cuerpo tiene muy presente la importancia del agua, porque escasea y porque, bueno, también tenemos parte del paisaje, ¿no? Nuestras montañas son parte de nuestro ADN, de nuestra costumbre, de nuestra vida cotidiana. Y nada, y hay toda una fuerza ahí que va a resistir y que va a seguir sosteniendo la lucha, nada, el tiempo que sea necesario. Son muchos proyectos megamineros acá, son 171, para explotación de litio, de cobre, de plata, de oro, en distintas zonas de la provincia, que bueno, por donde lo miremos está muy, muy, muy complicado, y de eso depende nuestra salud, nuestra vida, nuestros trabajos. Así que, nada, no nos queda otra que pelear hasta el final. Sí, ahí también decías, ¿no? El gobierno nacional claramente con todas las intenciones de avanzar con el saqueo, con la destrucción de los bienes comunes. ¿Cuál es la lectura que ustedes están haciendo del gobierno provincial? ¿Cómo está jugando también ahí la interna a nivel provincia en Mendoza? ¿Y cómo les es compartir, por ejemplo, frontera y glaciares con una provincia como San Juan, que es altamente minera, digamos, donde seguramente avancen en la explotación de zonas periglaciares y demás? Y es duro, es muy duro y es movilizante también, porque somos hermanos de los compañeros y compañeras de San Juan, que ya han sufrido en carne propia la contaminación del río Hachal, de un montón de zonas donde la gente ya no tiene agua potable, donde tenés que salir a comprarla envasada, donde les ha traído problemas de salud, donde se han muerto los animales, donde van muriendo la flora también. Entonces está eso ahí como antecedente latente y la gente lo sabe y lo tiene de oído y lo conoce. Y también nos ponen el ejemplo mucho de Chile acá, porque también compartimos frontera con Chile. Entonces ponen el ejemplo de la minería de Chile como que si fuese la salida, una cuestión de creación de puestos de trabajo. Bueno, lo que no te dicen es que en Chile el 40% de la explotación del suelo se queda para el país, mientras que acá quieren entregar el 3%. Nuestro gobierno provincial ha sido totalmente funcional al plan político y económico y extractivista del gobierno nacional. Siempre Mendoza ha sido laboratorio represivo también, junto con otras provincias como Río Negro, Córdoba, en las creaciones de los códigos contravencionales, en los endurecimientos de los códigos procesales. Y bueno, y ahora también creando incluso protocolos como el que crearon acá en Mendoza para explorar la zona periglacial. Entonces está súper vinculado, va súper de la mano, hay una unidad impresionante ahí de las transnacionales, de las megamineras, de los extractivistas y bueno, y de los gobiernos de turno que tenemos que quieren avanzar con todo. Bueno, y lo vivimos así, con mucha tristeza, con mucha impotencia, pero también con mucha fuerza de que tenemos memoria y también tenemos los registros de que hemos logrado veces anteriores a través de la lucha popular dar vuelta a la historia. Dar vuelta a la historia y nada, y preservar el bien común tan preciado como el agua, que es para la vida, que es para el pueblo y no para el capital. Laica, te agradecemos la comunicación y esto, ¿no? Como decías, más allá de la unidad que están teniendo los sectores dominantes para atacar la vida cotidiana, para atacar el agua, para sacarnos todos nuestros derechos, también está la unidad desde abajo y eso es fundamental para seguir resistiendo y para seguir avanzando en esta lucha. Desde acá todo nuestro apoyo para la lucha del pueblo mendocino, que también es nuestra lucha. Bueno, les agradecemos mucho, también quería decir eso, se siente fuerte la lucha de cómo se une a través de todo el país, en Latinoamérica también, el escenario es global, sabemos que es catastrófico, así que nada, siempre sirve el apaño, la fuerza colectiva, sabernos siempre acompañados, nunca solos, solas y soles, así que bueno, también agradecerles la difusión, el espacio, la preocupación, la lucha, la presión, nada, seguiremos en las calles hasta vencer, compañero y compañera, no nos queda otra. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hablábamos con Laica, militante popular, defensora del agua, que fue detenida la semana pasada en la movilización que se hizo en Mendoza, como en distintos puntos decíamos, la movilización en contra de la modificación de la ley de glaciares. Causas inventadas, agarradas, digo, se repite, es un... como un protocolo que se viene repitiendo ya hace bastante en las distintas movilizaciones. Totalmente, como que me quedo igual con el trayecto de sus palabras, esto de hacer hincapié en la fuerza, la lucha y también lo que es comunidad y lo que es como, bueno, hacer eco de todo esto que está pasando. Sí, y también nada, tener en cuenta que dentro de nuestra región de América Latina y el Caribe y lo que abarca hasta el Caribe, la lucha ambiental trasciende las distintas fronteras. Uh-huh. y es una de las luchas más difíciles de sostener y más peligrosas, para las personas. Uh-huh. Hoy antes de empezar el programa estaba leyendo y tenía un sondeo que se había hecho en el 2024 que decía que solo en 2024 146 personas fueron asesinadas o desaparecidas por defender el ambiente, cuestiones relacionadas al ambiente dentro de la región de América Latina y el Caribe. Y también me enteré, porque esto no lo sabía, que Argentina firmó y ratificó por el Congreso en el 2020 un acuerdo que se llama Acuerdo de Escazú, que se hizo en Costa Rica, que es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública en cuestiones que tienen que ver con el ambiente y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y que específicamente le otorga protección como defensores de los derechos humanos a las personas que defienden el medio ambiente. Entonces, como tenemos una más de el avasallamiento de los derechos, de los tratados internacionales, de los pactos y de todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la vida y con la defensa de la vida, que es eso, básicamente, defender nuestro ambiente. Así que súper admirable la lucha y me hace pensar como, bueno, ¿qué necesitamos? Ser más, ser cada vez más, para que los compañeros que la están luchando en este momento no queden solos, aislados y víctimas de la violencia represiva. Sí, y esto que hablábamos antes, de que no gane el miedo, ¿no? Esta política de sostener la represión, de salir a cazar gente después de las represiones, de inventar causas, ¿no? Toda una política de criminalización, persecución, hostigamiento, que lo único que busca es que nos quedemos quietos. No tienen otra forma de pasar estas políticas, la reforma de la ley racial, la reforma laboral, digo, no hay forma de que estas políticas pasen sin represión, el ajuste no lo van a pasar sin represión, y hay que, nada, no es una cuestión de decir no hay que tener miedo, sino es que amuchémonos para que el miedo sea más ligero, sí, de última, sea, ¿no? Más liviano. Como, y es increíble la persistencia del pueblo mendocino en la defensa del agua, y algo, esto que decía Laika, ¿no? La gente baja del bondi, se suma. Uh-huh. Es así, si tuvieron la posibilidad de estar en alguna de esas movilizaciones, la gente va llegando y tal vez gente que no te imaginas movilizando de conjunto, en Mendoza por el agua están en las calles, así que es como la esperanza también ahí de un pueblo que no se va a dejar pasar por encima. Vamos a escuchar, esto es del último, lo vamos a escuchar, de Marina. Sacó un disco nuevo, Marina Fajes, Atalaya Avalancha, y esto es tan adorable. Yeah. Hola, ¿cómo andan? Bueno, por acá Sole. Quería compartirles unas alegrías de estos días. Por un lado, ayer retomé con un club de lectura en el que estuve participando el año pasado y ayer inició su versión 2026, digamos. Así que muy contenta por eso, porque es un espacio muy hermoso y creo que también muy necesario de encuentro y de compartir y de rosquear, sobre todo en estos tiempos, en torno a la literatura, pero en torno... Y otra buena noticia, que, bueno, con un grupo de compañeros estamos colaborando con un espacio comunitario, con un espacio barrial, y teníamos unos trámites muy trabados en un organismo del Estado, en personas jurídicas, y el primer trámite ya se destrabó, así que estamos en condiciones de seguir avanzando, y eso es una muy buena noticia para toda la comunidad del barrio. Dos grandes victorias, dos grandes alegrías. Buenas, buenas, gente. Aloba los saluda a todos, qué lindo es escucharlos, me encanta. Ya pronto me van a tener por ahí molestando, así que no me extrañen mucho. Mi pequeña victoria del día es haber ido a comprar productos de limpieza que me regalen cosas. Hoy en día la gente no te regala cosas. No sé si le di lástima o me quiso levantar, pero bueno, nada, es una victoria re linda. Una rejilla me regalaron. Ay, machu. Así que bueno, nada, esa es una victoria para mí. Así que bueno, nada, les mando un saludo enorme a todos. Re lindo está saliendo el programa. Y bueno, nos vemos en cualquier momento. Así que, bueno, un beso para todos los que están escuchando. Hola, soy Olivia y voy a contar, bueno, mi victoria del día fue que hoy un compañero a la salida del cole nos fue a saludar y ese compañero era un compa muy querido que se fue hace unas semanas y lo vi hoy a la salida del cole. Y bueno, esa fue mi victoria del día. Y le mando un besito a mi tía Caro, que está ahí en la radio. Te amo, tía. Buenas, fin del munderes, ¿cómo están? Qué alegría escucharles. Les cuento que mi pequeña victoria de lo que va de la semana también es bastante laboral. Tiene que ver con el día de ayer, que tengo doble jornada laboral, docente, y la verdad que terminó con dos muy buenos pizarrones. Parece una pavada, pero para mí es clave porque no tengo la mejor letra, me suele costar que se entienda. Arranqué a la mañana con un buen pizarrón en la escuela, que estuvo bien, la verdad, digno, y terminé la tarde mucho mejor, con una línea histórica grande, amplia, de las olas de huelga entre 1880 y 1930, el papel del Estado, bueno, bla, una cosa muy, muy buena, muy complicada de explicar y que, bueno, obviamente siempre depende del intercambio, la puesta en común y la verdad que buenos grupos, así que dentro de lo que cabe en estos momentos, puedo considerarla mi pequeña victoria semanal. Esperemos que haya otras y de otra índole y se las puedo compartir la semana que viene, ojalá. Bueno, les dejo un abrazo grande. Ay, un beso. Qué lindo, qué victoria, un pizarrón digno. Hermosas están victorias. Todos con los que no hacen ese ruido horrible, sí. Que te la das con la... Ah, de solo... recordarlo, y la loba sirvió misterio, volveré, más cuando, alegría. Sí, están buenísimas las victorias, mueve la de mi sobrina Olivia, así que le voy a mandar un besito a ella y a su mamá. Hermoso que podamos compartirnos esas victorias y que tengamos esas alegrías cotidianas. Y si quienes están escuchando quieren mandarnos sus pequeñas victorias del día o de la semana, pueden hacerlo al 221-202-5275. ¡Ay! Lo dije de una forma distinta, para innovar. Me funcionó completamente. Bien. Y si quieren sacarle una foto a su artefacto transmisor de radio y etiquetar Radionauta FM en Instagram, también nos va a servir. Hay una cajita de comentarios para que también manden sus victorias por ese medio. Así que están abiertas. Tenemos más líneas de comunicación abiertas que Radio Mitre. Tenemos algunas de esas comunicaciones que se han dado por otros medios. Vale, preferimos la perfo de Mímica. Sí, hoy porque era no, hermoso el show. Sí, pero no se apreciaba. No se iba a apreciar. Lo suficiente. Pero... Tenemos acá que dice, me alegro que conseguí trabajo en dos escuelas. Dos trabajos. Muy bien. Dos trabajos, con un montón. Lo difícil que está agarrar horas. No se me hirvió el agua para el mate, este es de los que... Bien. Este es de los que... Agarramos lo que se puede. Te mandamos una, un abrazo, bro. Un abrazo grande. Gallo. Todo va a estar mejor. ¿Tenés que estar ahí? ¿Que no abandoné el agua? No. Y bueno. No, sí, pero bueno, está bien. Es importante que no se hirva el agua. Y tenemos un mensaje de un oyente muy especial. Ajá. Que viene con consigna y siempre acompaña su cualquier tipo de comunicación que tengamos con este oyente, viene con un mangazo de una canción. Ah, okay. Y volvió Leo, nuestro, creo que es uno de nuestros oyentes más fieles. Hablando de oyentes nuevos, no fieles, le quiero mandar un beso al susurrador de poesía de Alcina, si todavía nos está escuchando, abrazo amigo. Susurranos algo, si está escuchando. Bueno, nos mandaba su pequeña victoria de la semana, o su victoria de la semana, es que le dieron el alta luego de una larga rehabilitación. Vamos, Flor Leo. Preguntale si está para un fulbito. No sé si ya, pero mientras esté para subir las escaleras de la radio, ¿quién te dice? No se viene un programa excelente. Amasado desde allá, desde las tierras de Berizo. Nos pedía Jarama de Boicot. Creo que hoy no llegamos, pero abrimos el programa la semana que viene. Siempre te cumplimos muy al pie de la letra, onda, nos pedía cualquier cosa y pa, veníamos escuchando a Silvio Rodríguez y decía, quiero escuchar, dale, pa, metal a toda hora. Pero bueno, Boicot lo vamos a dejar para la semana que viene, a menos que pasen cosas y logremos meterlo hoy mismo. No sé si tenemos alguna otra participación por ahí. ¿Han pensado otras victorias que han tenido y no las habían tenido en cuenta? Yo tengo una victoria que me pasa muy poco, y que es cuando le agradezco a Carito del pasado por haber pensado en Carito del futuro, que es cuando dejo comida hecha para los días que vuelvo muy tarde o me llevo comida al trabajo que la pensé antes, ¿no? No pasa muy seguido, la verdad. No, la verdad que mi yo del pasado me cayuta, pero sí, no. Cuando pasa cuando es hermoso y decís qué bien que estuve y te das una palmadita, gracias. Sí. Es una pequeña victoria cotidiana. Después, sí. No sé si... En el trabajo también. ¿Vos sos del team Meal Prep Onda, esa gente que el domingo se planifica? No, ya quisiera. Pero en serio quisiera, sí. Es como, yo siento que quiero, pero a la vez no puedo. Porque digo, es domingo, me voy a quedar encerrada haciendo 1000 preparaciones para la semana. Uh-huh. No, me voy a andar cual, en bici. Tal me cual, voy a hacer el ocio algo. También. Sí, es un derecho. Es un derecho. El ocio es un derecho y hay que planificar los Spider-Mans señalando. Claro, sí. El meme. Che, igual, más allá de, vamos a echar recomendaciones. Igual, ¿podés, mira, si nos querés recomendar alguna... ¿Qué estamos leyendo cada uno? Recomendar una recomendación. No, estamos... Hoy, ¿viste cuando arranca el programa? Sí. Primer programa de... Uh-huh. Para mí es por hacer una segunda temporada. Nosotros nunca hacemos segundas temporadas. Somos muy de la primera parte. Arrancar la segunda temporada y bueno, no te atienden, pero... la gente te bueno, bostea. Bueno, tranqui. Nosotros somos buenos lectores, lectoras, podemos recomendar libros que estemos leyendo. Libro que cada quien está leyendo, exacto. Me gusta. Yo estoy leyendo Tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada. No lo había leído, había leído Las malas y La novia de Sandro, que creo que es mi poemario favorito aprox. Y bueno, va como de una actriz travesti que a la que le va muy bien, digamos, top toda uh-huh. ella, mucha... Y bueno, y que comienza... una suerte de como una vida familiar después de otras vidas que tuvo, y es como todo un trayecto así en tercera persona de la actriz y su marido y su hijo, y bueno, y toda una apuesta también sobre lo escénico y la puesta en escena de una obra que se llama La Voz Humana, que no vi, y que tiene que ver como con la intimidad y bueno, eso, no sé, me está regustando, me atrapó. Nunca lo había leído, no vi la película y estoy en esa. Bien, sí, yo tampoco vi la película. Estoy leyendo mucho, la verdad. Lo último que estaba leyendo fue Resistencia Libertaria. No recuerdo quiénes son los autores, de un libro que recupera la historia de Resistencia Libertaria, una organización anarquista que, si no me falla la memoria, está activa entre el 74 y el 78. Nada, como de esas cosas de tipo lectura de marzo. Uh-huh. Viste, como decís, bueno, ¿qué se lee cerca del 24 de marzo, 50 años del golpe? Estaba ahí pegando una leída, pero no sé, y después marzo me cagó a palo. Como pero que la pero yo siento que es muy marzo igual lo que estás diciendo, como de sí, como de sí, querer intentarlo. Darse. Marzo es muy así, es como templado, uno se siente todavía como en cierta energía iniciática. En octubre ya estás leyendo, no sé, el diario autoayuda, el diario viejo en el baño, un diario sí, viejo, man, para que no te asuste, sí, nada. Y en el medio iba, me eché con algunos cuentos de Barrett también. Ajá. Como que agarrando ahí algunas cositas sueltas. Bien, esas fueron mis lecturas. Yo sigo con el libro El Fundamentalista de la Violencia de Severino Di Giovanni, escrito por Bayer, que también es contiene demasiados datos históricos para esta pobre cabecita, así que lo voy leyendo así como de apuchitos, pero es súper, está narrado de una manera como muy, como si fuese una película, por decirlo de alguna forma, y está muy bueno. Y después leí el año pasado una novela de ciencia ficción que se llama Los Desposeídos. ¡Oh! Me voy a poner pesada. No, mentira, no. Nos ponemos pesadas. Acá yo quiero decir que acá se hizo un club de lectura de Los Desposeídos que duró un encuentro. Un encuentro. ¿Cuándo vas a tener mi segundo encuentro? Es más, Caro ni siquiera vino, pero lo leyó. Yo no leí. Pero leyó la misma que imprimimos para ese club, la versión corregida, ¿no? Nunca me llegó la invitación, chicos. ¿Qué ¿no? pasó? No, no, no. Yo al club de lectura no fui invitada. Ah, disculpa, pensé que había sido invitada. No, pero bueno, lo leí, yo nunca había leído ciencia ficción, me pareció hermoso, así que lo recomiendo a todo aquel que lo quiera leer, lo puedo prestar porque lo tengo en casa, y contrariamente a lo que piensa el resto, para mí está bueno ahí prestar libros. Totalmente. Uh-huh. Igual, Puede ser una voluntad de retomar ese hermoso club de lectura de un show, porque estuvo bien ese primer encuentro. Sí, y que lo podemos repetir, porque igual si hacemos un encuentro, podemos hacer un encuentro este año y que no sea el único. Claro. El libro va de, digamos, hay varios planetas, ¿no? Sí. Y hay uno que se llama Anarres, que es como una especie de planeta anarquista muy árido, ¿no? Uh-huh. Que es como una escisión de un planeta como capitalista, qué sé yo, estratificado, que se llama Urras, y de pronto hay un científico de este planeta anarquista que va de visita con honores a este, sí. Y se encuentra con todo lo que él había teorizado, o sea, había aprendido, uh-huh, por cuestiones de transmisión generacional, históricas y demás, y va como al planeta opresor, uh-huh, por excelencia, y se encuentra con la realidad de ese otro planeta. Es muy lindo, es muy, sí, lindo. Sí, sí. Te dan ganas de tomarte un cohete y irte a vivir a Urras. Perdona, Ana. ¡Apa, no, apa! Pero a su vez, pero ¿por qué el fallido? Editor, porque editor. Urras es muy opulento y en Anarres también hay que laburar mucho porque hay una división de trabajo realmente igualitaria. Exacto. Nada, especulativo, fantástico, precioso. Muy lindo para pensar otros futuros posibles, total, otras realidades, aunque sea en la mínima ahí de lo cercano, ¿no? Ya pongamos los calendarios sobre la mesa, veamos qué día, bueno, recuperamos ese espacio de lectura. O podemos hacerlo en primavera, post-encuentro, revistas en ese sentido, porque también, si no va a haber una cosa más que hacer. Tenés verdad, y porque claro, ahí nunca, no dijimos nada. Este año se hace el vigésimo encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular que impulsa la red de medios alternativos, y la sede es nada más y nada menos que el mismísimo Olga Vázquez. Así que andamos de locales del encuentro. El año pasado viajamos casi la totalidad, Radio Nauta viajó a Chaco. Uh-huh. Es triste decir casi la totalidad, porque casi la totalidad entra en un auto con un medio invitado, porque viajamos con Ramiro Laterza de Pulso Noticias, que mandamos un saludo a los compas de Pulso, están sí, en proceso de mudanza. Tuvieron que salir del espacio donde estaban alquilando, ahí la redacción en 55, 7 y 8. Bueno, están ahí en proceso todavía de ver dónde se va a terminar de ubicar la redacción de Pulso. ¿Quién te dice no los tenemos más cerca? ¿Quién te dice no podemos pensar en otro proyecto con Pulso Noticias que nos gusta tanto compartir? Uh-huh. Así que si están escuchando por ahí, compas. Se convertía como en un espacio para tirar indirectas. Pero volviendo, bueno, tenemos eso, vamos a tener paneles, talleres, no sé, fiesta, va a haber festival en la calle, va a haber proyecciones, conversatorios y muchos medios de muchos lugares compartiendo saberes, experiencias, anécdotas, uh-huh, algún que otro mate, alguna que otra birra. Fotos viejas. Bueno, Va a circular ahí la foto impresa de aquella juventud que supimos, loca de los medios alternativos. Que supimos tener. Que han sabido ser. Saben que este programa trae suerte. También. ¿Por qué no? Yo, si estás escuchando, tal vez te está pasando algo bueno, tal vez estás teniendo una pequeña victoria, porque no nos alcanza con alguna de las pequeñas victorias que nos compartieron y le queremos dar una victoria más a la gente. Porque terminar la rehabilitación no es tan bueno ya. Hay cosas más como que tu programa favorito te cumpla los deseos automáticamente. Y suene en este momento, antes de lo que tenemos que hacer, suena Jaraba de Boycott. Esto es para Leo. doy un paso, no ceder jamás. Miro de frente al que me quiero hundir. Piso fuerte, no me voy a arrodillar por ti. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Último bloque. Nos vamos a empezar a despedir. Mandamos un abrazo a Karime de Librería Malatesta. Ahí tuvieron un inconveniente en la librería, por eso no... Por eso hicimos esta pequeña. Suerte somos tan buenos lectores. Por suerte que... algo leemos, algo teníamos leído. No le preguntamos a nuestra responsable de redes si viene leyendo. No, está con el laburo, esto, que aquello, que el bondi no llega a horario. Pues no le pasa lo que le pasa a algunos oyentes que tienen esas pequeñas victorias de conectar bondis. No pasa. Así que no pasa. Bueno, ¿les parece que...? Cierta movidita también igual de poesía platense. Se presentó el de Lucía Schwarman el jueves en Malicia, en Los Tanques. También este sábado se presenta el catálogo de cariño de poetas platenses en Hola. Nada, datos. ¿Cuándo la presentación del libro de Nadia? En noviembre. Noviembre. Está todo para la primavera, lo dejamos. Falta, como que sí. La editorial está con cosas. La primavera nos traerá cosas. Traerá Club cosas. De lectura. Club de lectura, presentación. Tengo ganas de que caiga alguna cosa por esta época, pero bueno, no está pasando, no importa. Bueno. No te puede... pero estábamos hablando, vos estabas, dijiste que estabas viendo The Boys, la serie de los superhéroes. Sí. Que forman parte de una corporación medio... y nombraste dos series de... No sé si es como lo que me vi, estoy viendo dos capítulos, no puedo hacer un análisis. Me gusta, es un poco lo que necesitaba, ¿no? Algo que vaya rápido, haya un poco de sangre, te rías con esa sangre, ¿no? Como un gore bien usado ahí como... ¡Ja! Explotó. Pero tiraste otras refes, gore, jaja, y eso te... Claro, no es tan gore el otro, pero me hacía acordar a ciertas cosas como Watchmen. No la vi. También es como de héroes, de como gente, pero más retorcidos. Como esta cosa de sacar al superhéroe de ese lugar bueno, sí. Impoluto, me parece que está bueno, como en The Boys, por lo menos lo poquito que he visto, cómo juegan a, bueno... Todas las instituciones de control, autoridad, son instituciones represivas y mafiosas y están todas metidas en esa. Me pareció divertido en principio. Y lo otro era Kikas, por esta cosa de los héroes que no son héroes. Kikas es una película. Kikas. Kick-ass, como ass, el que patea traseros. Ah, mira, no, pero no, más, la vi, más tirando no la vi. A acción no comedia. Estaba pensando en Kika de Gasalla, nada que ver. Ah, no. Nada, ya disocio esta hora. No, ya está, ya apaga el micrófono. ¿Qué más querés? Bueno, ¿por qué no hacemos el sorteo? Hagamos el sorteo. Ay, nunca tengo preparado los redoblantes. Está el bolillero lleno, rebosante de papeles. No vamos tengo... a mezclar una vez más. A ver. Y. No, el mejor redoble del mundo. Mira. Y el ganador, ganadora, ganadores del sorteo es... ¡Tarán, tachán! ¡Sole! ¡Eso! ¡Sole! ¡Aplausos! ¡Sole con sí su tenía. Victoria del Club de Lectura! Y con su victoria de los papeles de personería jurídica que salieron. Triple victoria. ¡Qué manera de ganar, che! No para de ganar esa gente. Tiene mucha, mucha suerte. Bueno, hemos hecho todo lo que había que hacer. Espera, me han mandado un mensaje para la radio. A ver, para que no me digas que era algo para el sorteo, llegó tardísimo. No, no, no, no es para el sorteo. Mi victoria es cuando puedo participar en un sorteo. ¿Sorteo? No. No, no llegaste. Ah, ok. Así sin... Oh, es un audio. Lo previa previa escucha, lo mandamos al aire sin previa escucha. Me gusta, no, dale. Es un saludito. Ah, segura. No. Bueno, mi victoria de hoy es que retomé mi curso de francés y me acuerdo algunas cosas, que con la edad que tengo ya es demasiado. Les mando un abrazo, Ñere. Hola, oh, la. Au revoir. Au revoir. Mon ami, je t'aime. Donet. Donet. Lyon, oh, Marcel. Esa publicidad. Marcel Marceau. Piqué. No, ¿no? Tu qué bien aprender francés. Es una de mis tareas pendientes. Francés y portugués. Me parecen dos idiomas preciosos. Mira. Muy musicales, muy hermosos. Sí, sí. A mí me cuesta hablar en lo que hablamos. Sí. Está el platense cuesta. Platense es muy difícil. Tener que pensar es pollería, pollajería. Esloveno, porque era gratis en la facultad. Ah, mira qué bien. ¿Qué cosa? Nada, no, esloveno. Había un curso gratis de esloveno y yo era como... Era así como una veinteañera que estaba boyando y yo, si me decías gratis, iba. Dije... Tirame algo en esloveno. Vamos a aprender... Tuye, yasem Eva Kovács. Popoclipsusem medicinska sestra. Después me fui. Para porque es muy bien. Una magia ahí sobre la mesa. Me fui porque es muy difícil que un idioma no tenga una palabra en común, ni una raíz en común, ni nada en común con ninguna otra cosa con la que te hayas cruzado en la vida. O sea, era como yo soy, era lo mismo que esto es. Claro. Y eso ya, la cosmovisión que está generando, querido, yo no sé cómo. Cero, cero estar. Y además, ¿no? Tampoco tenías la motivación del viaje a Eslovaquia a punto de hacerse. Eslovenia, porque parece que son... Y encima, país. No, ¿sabes cuándo fue el es momento otro. En que ¿por dije... vos pensaste que estabas estudiando eslovaco? Y que tenías... ¿Sabes esloveno? ¿Quién es esloveno este? ¿Cómo se pronuncia? Zizek, este que filosofa sobre todo. Ah, Zizek. Este hombre. Zizek es esloveno y yo me harté cuando me enteré de que en Eslovenia habían muchas variedades de esloveno y que no se entendían una y otra y dije, no, no, no. Yo no quiero saber. No me puedo Eslovaquia, ni menos... a chamullar a Eslovenia. A Zizek. ¿Queda cerca de Eslovenia, al menos? Queda cerca, ay, sí. Eslovaquia bueno. Es la porque de Berisso, ¿no? No hay como una comunidad sí, de eslovaca en Berisso. Sí, sí. Todo conduce a Berisso al final. Todo para, yo quiero Berisso. Saber qué fue lo que dijiste, porque hablaste en esloveno así como... No, dije algo que me acuerdo del libro, pero nada, como que dije que era médica y no lo sí, soy. Algo de médica o medicina te entendí, pero... No tengo nada que ver con la medicina, mentí. No, pero decímelo en español, en castilla. No, eso. ¿Qué? Como me presenté y dije que era de medicina. Ah. Sí, solo poder... eso, no... No, no le pude tener paciencia. Ah, mirá, está bueno. Es un... Si en algún momento hacemos una consigna como... tipo, ¿qué saber al pedo tenés? Tal cual. Presentarte no. En esloveno. Como es médica. ¿Cómo Giselle médica? Rimo, ¿lo viste? Es hermoso. Ya es un montón, está muy bien. Bueno, han salido un par de consignas para el próximo sí. Programa. ¿Qué saber es al pedo tenés? Muy bueno. Es bueno, porque no, tenemos... Tenemos saberes al pedo. ¿Mm? Y no se te borran. ¿Viste? No. Te olvidás cualquier cosa. Te olvidás el horario. Pero los saberes al pedo están ahí. Fijo. Sí, o habilidades físicas al pedo que no te sirven para nada también hay. También. Hace poco un compañero de elenco me mostró cómo podía montar el dedo chiquito del pie en el dedo anterior del sí, pie. Sin usar lo hago. Y hay hay hasta un GIF. Hecho de esa secuencia. Y acá nadie lo hace también. Eso sí. Sí, mira, no sé si lo puedo hacer. Pero él como que abre y lo sube. Sí. Parece que tiene vida propia. Bueno, quizás pero tenga. Pero son esas cosas que haces de chiquito y después te quedaron, no sé si. Claro. Como que. Como este sí. De que. Como ese. Para los que no están viendo. El doblar la primer doblé falange. Doblé la primer falange yo no de puedo. Mi dedo. Yo doblo todo el dedo. Como todas las falanges a la vez. No tengo movilidad okay. Falangística. Y soy muy antifalange, ¿no? Porque sí, somos muy antifalange en este en lugar. De la falange. Sí. Uh-huh. Bueno, nos tenemos que ir ya. Bueno. ¿No? Como para irnos horario, como quien dice. Sí. Hemos llegado al final del primer programa. Sobrevivimos. ¿Cómo viviste tu primer programa como ahí? Fue la mezcla justa de adrenalina, disfrute, emoción, diversión y bueno, y problemas mundiales. Siempre hay problemas. Siempre como hay siempre. Problemas. Así que, no, muy contenta de este primer programa. Gracias. Bueno. Qué lindo que te hayas sumado. Un abrazo. Che, pasen a lindo. Un abrazo a través del vidrio. Un abrazo bueno. A través del vidrio. Quédense ahí en Radionauta mañana de 6 a de 18 a 20. Cancelades en vivo. Cancelades en vivo. Ya estoy quemado. Y el viernes vuelve Prohibido Cumbia, el programa más longevo de esta radio. Bueno, bien. Tiene tantos años como la radio. Wow. Increíble. No tiene tantas temporadas porque algunos años, bueno, la pandemia. Pero igual, es un montón. ¿Qué cosa? ¿Cuántos años han pasado? Bueno, hasta el martes que viene. Y nos vamos con Ya Recontra Fue Todo, ¿no? De Berizzo. De la República de Berizzo. Los pros y los contras de ser pobre. Sábado de tu pista, todos miran sin calor. más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.